Jueves 3 de abril. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Isaías 43, versículo 18. Solemos tener cierta obsesión por el pasado. Nos aferramos a él como si no tuviéramos esperanza, como si todo estuviera perdido. En ese afán, perdemos la oportunidad de enfocarnos hacia adelante, en lo que realmente podemos esperar que cambie y mejore. Sobre el pasado no podemos incidir, pero sobre el futuro, en cierta medida, sí. A menudo, nos paralizamos por la angustia, el miedo y la inseguridad. Incluso nos reconfortamos con frases como «mejor malo conocido que bueno por conocer», para avalar e incluso justificar situaciones que, de otro modo, consideraríamos injustas o dolorosas. Por eso, las palabras de Isaías son una exhortación de Dios a su pueblo a desprenderse y soltarse de ese aferramiento al pasado, que estanca y paraliza, incluso cuando se refiere a cosas positivas. Así deberíamos entender que, si no queremos quedarnos estancados, debemos abrir nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la esperanza de que Dios nos guiará. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Canto y fe número 223. Christian Bernard para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.